estoy llamando. Ay, mírame bien, que si de pronto he llorado yo por ti, que si de pronto he perdido la razón en tu amor fueron los tragos. Óyeme bien, que si de pronto el amor se oye en mi voz, será un lamento que de mi corazón sin querer se ha escapado. Ay, ay, ay, dolor, ¿por qué te quieres apoderar de mí? He fallado, pero quiero ser feliz. Verás que no soy tan noble. Te llevo aquí, dentro del pecho clavado una ilusión. Y ahora me toca olvidarla con dolor. Ya no me corresponde y es dolor. Lo que llevo en el alma, lo que quiero decir esta noche, mi amor, solo son dos palabras. Que aunque no estés aquí, no te puedo negar que te amo con el alma y es dolor. Lo que llevo en mi vida ya es dolor. Lo que llevo en el alma es el dolor. Lo que llevo en mi vida ya es dolor. Lo que llevo en el alma por tu amor.